¡Hey! ¿Cómo estamos? Soy Busi de Crisix y esto es un saludo muy grande para la peña de Radical Sonoro y toda la gente que lo estáis escuchando. ¡Nos vemos pronto! Buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde cualquier parte de donde nos estés escuchando en directo. Bienvenidos al episodio 48 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.org y a través de Seven Rock Radio en la 3w.sevenrockradio.com. Estaremos en directo desde las 20 horas hasta las 22:30 hora española. Y este es nuestro sumario de esta noche, 17º capítulo de anécdotas subversivas contadas por Eneco, Javi y Alex de Subversión X. Hoy nos contarán cómo grabaron un disco, todo lo que pasó en esa grabación de un disco que ya creían ellos que la banda estaba casi desaparecida. Por supuesto, el segundo capítulo de Descanécdota Radical de la mano de Julio Mandarena de Maturín, Venezuela, hoy nos contará algo de los Dead Kennedys de 1980. También tendremos el segundo capítulo de Noti Radical, una producción de Julio Mandarena y de David Radical, concierto, algunas noticias y lanzamientos. Y el plato fuerte de esta noche es la entrevista con la gente de Proud que nos están presentando su último trabajo llamado Cuando Todo Esté Perdido, esta banda madrileña que después de 12 años después de su Dulce Miseria sacaron este trabajo que salió el día 3 de septiembre, la semana pasada, y estaremos hablando sobre la producción del disco y un poquito pasaremos por su pasado y su presente. Ya se recuerda que sería la guindilla de este programa de hoy, la entrevista con la gente de Proud con su trabajo Cuando Todo Esté Perdido. En el programa de hoy vamos a dar un paseo sobre la escena en diferentes estilos de los años 97, que fue cuando se fundó esta banda madrileña Proud, y estaremos paseando sobre bandas que tocaron en esa época en España y fuera de España. Y nosotros empezamos con la tremenda banda La Dama de Hierro, la bandaza de nacida en los años 75, Iron Maiden. Una banda que no necesita ningún tipo de presentación, una banda que de las más representativas dentro del heavy metal, speed metal, metal progresivo y hasta el hard rock. Dicen que sus años dorados fueron entre el 82 y el 85, me atrevería a decir que hasta más. Infinidades o infinitas giras que la han llevado a casi todos los países de este del mundo. Su primer trabajo fue Iron Maiden en el 80. En el 81 sacaron Killers, 82 The Number of the Beast, no, 83 Peace of Mind, el 84 Power Slave, 86 Somewhere in Time, 88 Seven Son of the Seven Son, 90 No Prayer for the Dying, 92 Fear of the Dark, 95 The X Factor, 98 Virtual 6, no, perdón, Virtual 11, 2000 Brave New World, 2003 The Dance of Death, 2006 A Matter of Life and Death, 2010 The Final Frontier, 2015 The Book of Souls. Y este 2021 nos sorprende con Senchotsu. Y lo que estamos escuchando era el tema Days of Future Past, extraído de ese nuevo trabajo Senchotsu desde el año 2021. Y presentarán este disco en Barcelona en el Estadio Olympic Luis Campains el 29 de julio del año que viene, el 22, único concierto en España. La Dama de Oro. Bueno, seguimos con este programa que tenemos preparado para esta tarde. Y nos vamos hasta el barrio Punta Carretas en Montevideo, Uruguay. Esta banda nace en el 97, se llaman 11 Tiros. Mezclan el rock, el ska y el punk, y hasta temas con el reggae. Tienen una importancia en el sonido de esta banda. Su primer trabajo se llamó Parvadamus en el 2002. En el 2005 sacaron Glamour y Violencia. En el 2007 sacaron Momento Extraño. Y Man en el 2011. Bunker en el 2016. Y Fango en el 2019. Te vamos a dejar Injusticia Divina de los 11 Tiros desde la República Oriental del Uruguay. Banda formada en el 1997. Aquí va. Yegua desalmada, ¿dónde has dejado mi piel? Debajo de la cama quizás, y amanezco tumbado sin poder contestar. ¿De qué carajo hago acá? Que ahora está chan bajo. Y dejaré que siga ocurriendo. No dejaré que se vaya oscureciendo. Préstame un poco de atención. Pelearé por un amanecer. Solo uno más, solo uno más, solo uno más. Cabo, cabo, cabo en busca de algo. Otorgue una noche de estrellas y de rubí, y esperaré abajo de la sombra de algún árbol muerto. Echo a la suerte mi final y es más. echó a la suerte mi final. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. En la península, 19:15 en las Canarias. Estás en Radical Sonoro todos los jueves entre las 8 y 10 y media de la noche, hora de España. Recorrido el ska, el punk, el metal, el hardcore y mucho más aquí en este programa en directo. A través de Acorazol Radio, la 3, www.acorazolradio.org, o a través de 7rockradio.com. Te recordamos el sumario de esta tarde, te recordamos lo que vamos a tener, aparte de buena música, que es lo que estás escuchando. 17º capítulo de Anécdotas Subversivas de los Subversión X, contado por Eneco, Javi, Alex. Hoy nos van a hablar sobre cómo fue la grabación de un disco que se llamó El Mal de la Humanidad. De la mano de Julio Magdalena desde Maturín, Venezuela, tendremos Descanecta Radical en su segundo capítulo, hoy nos van a contar sobre los Dead Kennedy de 1980. También tenemos el Note Radical en su segunda edición, una producción de Julio Magdalena y de David Radical. Estaremos hablando sobre conciertos, estrenos, discos y algunas noticias. Y para cerrar con broche de oro, tendremos la entrevista con la banda madrileña de hardcore Proud, que lanzó su último trabajo llamado Cuando Todo Esté Perdido, después de su último trabajo hace ya 12 años. Y lo que sonaba hace un momento que nos sonaba algo como esto. Esta banda nació en el 95 en Valencia. Y se separaron en el 2002 con un sonido bastante new school de la mitad de los años 90. Un tiempo después a lo que empezaron a tocar, se fueron más hacia el hardcore, un poco más a los New York hardcore. Se llamaban On Fight. Y el tema era La Espera, extraído de su LP El Tiempo y la Esperanza de 1998. Su primer trabajo fue ese. Después sacaron un EP llamado Por Siempre en 99. Y el último trabajo que sacó, llamado Punto de No Retorno, en el 2000, en formato LP. Sonaban los On Fire, una banda que nos llegó de Valencia, desaparecido dentro de la escena hardcore española. Y antes sonaba una banda también antigua del ska y el punk sudamericano. Eran 11 tiros que nos llegaban desde el Montevideo, Uruguay, fundados en el 97. Mujer, llevo a desalmada. ¿Dónde has dejado mi piel? Su tema se llamaba Injusticia Divina. Seguimos por ahí por Sudamérica y vamos a bajar hasta Buenos Aires, presentando a esta banda que también nació en el 97 y que se separaron en el 2014 en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Encontré mi alma. El nombre de la banda proviene de uno de los símbolos utilizados en la religión Hare Krishna, llamado Sudarshana Chakra, que es el disco de Chakra, que se puede ver en los ídolos del dios hinduista Vishnu. Esta banda tenía un estilo bastante propio que variaría entre el hardcore punk y el power pop, impulsado por su religión, como dije, Hare Krishna, y su estilo de vida vegan straight edge. Que me otorgue una noche de estrellas. Esta banda nos dejó su primer trabajo llamado Sacrificio en el 97, reviviendo la emoción en el 2000. También sacaron en el 2007 La Rue de Fortune. Nosotros extraímos del disco Sacrificio del año 97 el tema Bajo el Cuerpo, Sudarshana. We'll be right back. Hola, soy Sergio de Aterciopelado y quería enviar un saludo a toda la familia de Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org, a través de 7rockradio.com. Ahí sonaba una banda que se fundó en los Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Se funda en el 96, después de la separación de una banda que se llamó Vieja Estirpe. Se fundan como Avalots y hemos escuchado un tema que se llama Hot in el Clark, extraído de su trabajo Ávalo del 2004, pero antes nos dejó My Ben Cots del 2002. Antes sonaban los Sudarshana desde Argentina, desaparecida esta banda de hardcore melódico con su tema Bajo el Cuerpo, extraído de su trabajo del 97, que se llamó Sacrificio. Bueno, recuerda que hoy tenemos una entrevista con la banda de hardcore madrileña Proud, que nos estará presentando su último trabajo. Un trabajo que después de 12 años de su último larga duración, llamado Dulce Miseria, nos están presentando, o nos van a presentar, cuando todo esté perdido, esta banda de hardcore al estilo old school de New York, old school. No, de verdad que no tiene ningún tipo de pérdida, sino una bandaza del hardcore, la verdad. Y hacía mucho tiempo que no hacía nada de música, y es hoy lo vamos a tener en la entrevista, dentro de una media hora aproximadamente. También vamos a tener pues nuestros anécdotas subversivas, lo que nos cuenta la gente de Subversión X, cómo grabaron el disco que casi separan a la banda, el disco llamado El Mal de la Humanidad. También vamos a tener a Desconecta Radical desde Maturín, Venezuela, con Julio Magdalena. Estará hablando de los Dead Kennedys de 1980. Noti Radical con noticias, conciertos y alguna cosa más. Y, por supuesto, el cierre de este sumario será la entrevista con Proud. Bueno, seguimos y vamos a colocar una banda bastante conocida dentro de la escena hardcore española. Esta banda que se funda en Castellón sobre los años 90, la mitad de los años 90. Muchos dicen que fue una de las bandas pioneras dentro del estilo New York Hardcore. en España, y que los conocidos dicen que esta banda pues marcó una historia dentro del hardcore español, en su estilo New York Hardcore, como lo dije. Ellos se llaman Idem, y solamente nos dejó un trabajo llamado All Times Pride, del año 97. Vamos a escuchar el tema All Times Pride de los Idem, de ese año 1997. Estás en Radical Sonoro, en directo por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio. Hardcore is not a trend, it's a lifestyle. Somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. We'll be right back. Hola, soy mexicano de Represión 24 Horas. Un saludo desde Canarias al programa Radical Sonoro. Salud, mala hostia y cooperación. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com. Estamos cumpliendo la primera media hora del programa. Y hemos escuchado una banda que nos llegaba de Sitges, Barcelona, que a mediados del 90 se fundan y lo relacionan con la escena skate, el surf, el punk y los straight edge. Se llamaban Short Break y hemos escuchado EPSB, extraído de su trabajo Path of Survival del 98, pero también nos dejaron sacaron un compilado en el 2018 llamado Path of Survival 20 aniversario, que eran temas que extrajeron del 98 al 2018. Antes escuchábamos una banda que también desaparecía dentro del New York Hardcore Old School español. Dicen mucho los conocidos de la escena hardcore que esta banda pues fue la primera banda en hacer este tipo de música, este tipo de estilo musical en España. Ellos eran Idem y nos llegaron desde Castellón. Por ahí en la segunda mitad de los 90 se fundó esta banda. Ya sabes, te recuerdo que tendremos la entrevista con Proud, esta banda madrileña de hardcore, New York Hardcore Old School, que nos estará presentando su último trabajo llamado Cuando Todo Esté Perdido. Después de 12 años de su último trabajo, que fue Dulce Miseria, sacan este trabajo, que la semana pasada en formato digital fue su presentación, y estaremos hablando con ellos, que cómo ha sido cómo se fue la producción, porque tardaron tanto, bueno, muchas de esas cosas. Bueno, recuerda que estos programas se pueden escuchar en formato podcast en agorasolradio.org y a través de también en Spotify y en iVoox. Y estamos en las redes sociales como Radical Sonoro. Búscanos en Instagram, Twitter, Facebook. Y nuestro correo es radicalsonororadio@gmail.com. Y en diferido salimos los viernes 16 horas de España por rockinbierzo.com, 96.1 de la FM en Ponferrada, El Bierzo, de donde es mi familia. También estaremos los domingos 22 horas de España, también en rockinbierzo.com. Si estás en México, puedes escucharnos por piratitaradio.com los viernes 12 horas de México Pacífico. Un gran abrazo fraternal. Acaban de tener un terremoto de 7.1. Los amigos de México, por ahí en Cancún, se sintió. Aunque dicen que también se sintió en varias zonas de México, ¿no? Desde Miami, los sábados, 16 horas por descarriados.site. También los sábados, 20 horas de España por esta página de rock y punk castellana de aquí de España, solirradio.com, que es tremenda página. Si estás en Colombia, 12 horas de mediodía de Colombia, los domingos por radiocruda.com. Y si estás en Ecuador, también los domingos a las 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com. Y en Argentina estamos las 23 horas de los miércoles, hora de Argentina, por la conquista del pan.com.ar. Vamos a colocar algo de ska, una banda que bueno, tienen ya también sus años. Como dije, vamos a colocar algunas bandas que del año de esa época de cuando salió Proud, que nacieron en el 97. Y esta banda que voy a colocar es una banda pues de ska. Bueno, de ska. Mezclan el ska con fusión y es de Mallorca, de la isla de Mallorca. Su periodo de actividad estuvo separada por dos etapas, del 97 al 2008. Y desde 2011 hasta la actualidad siguen estando activos. Y su trabajo alterna, bueno, su música alterna el sonido del ska, del punk y del reggae. También la base del rock la tienen bastante, bastante marcada. Su música incita al baile y a la diversión. Sus letras son una reflexión política. Ellos se llaman la Gran Orquesta Republicana. Su primer trabajo lo sacaron en el 97, justo cuando nace Los Amigos de Proud. Y se llamó Todo Loco, Todos Contentos. Después en el 99 sacan Lo Importante Está en Tu Cabeza. En el 2001 sacan Optimista, el 2004 Abrazos, el 2005 Dos Discos y en el 2014 Todo Es Posible. Colocamos Despierta Tu Casa desde 1997, de su trabajo Todo Locos, Todo Contentos. Ellos se llaman La Gran Orquesta Republicana. No entra el dinero, no salen los números, no hay agua corriente, ni estufa para el frío, sin cambio hay gente. Escapar tras un vuelo en el ámbito me meto, hace frío, a brindar, que tu rato te vas a calentar. Si es como es aquí, pasa de la luz y delante de ti. Si es como es aquí, pasa de la luz y delante de ti. Compras, la trama está llena, mensajes, cartas, un puto vacío, pintadas que piden. Mentes abiertas, mentes despiertas, hace frío, a brindar, que tu rato te vas a calentar. Todo está mal en esta casa. No salen los números, no hay agua corriente, ni estufa para el frío, sin cambio hay gente. Escapando a su vuelo en el ático me meto, hace frío, a brindar, que tu rato te vas a calentar. Si es como es aquí, pásame la luz y te vas a vivir. Si es como es aquí, pásame la luz y te vas a vivir. Casa ocupada, casa encantada. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Somos Sistema 10, metal hecho en Maracaibo, Venezuela. Un saludo a todos los panas que escuchan Radical Sonoro. Estás en Radical Sonoro como todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche a través de Agora Sol Radio 3, www.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com. Sonaban desde el Rafal Alicante, banda fundada en el 99 y se separaron en el 2013, llamados Fuerza de Lucha, con su tema Ahora es el Momento, extraído de ese trabajo llamado Ahora es el Momento, del año 2008. Antes los dejó Entre las Llamas, de 2005, y Renacer, de 2013. Y escuchábamos desde Mallorca, fundados en el 97, la Orquesta Republic, la Gran Orquesta Republicana, con su tema Despierta tu Casa. Y nosotros, para calentar motores, vamos a colocar unos temas de Proud que tenemos por aquí preparado mientras que llega el momento de la entrevista. Y vamos a escuchar unos temas de varios de sus trabajos. Empezamos a colocar el siguiente tema, se llama Por Siempre, y es extraído de su trabajo Pura Vida, del año 2005. Ellos se llaman Prod y serán nuestros invitados en breve. Siéntate y escucha Hardcore del Bueno. Seguidamente vamos a escuchar Dulce Miseria, extraído de ese trabajo Dulce Miseria, de la banda Prod, que este trabajo se editó en el 2009. Así que escuchamos dos temas: Por Siempre, de los Pros, extraído de Pura Vida, de 2005, y también vamos a escuchar Pura Miseria, del trabajo Dulce Miseria, de extraído del año 2009, Pros. Tear your dreams apart. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Naciste para perder, viviste para ganar, creíste en una vida solo perdida. Jamás consideraste rendirse una acción, todo era perfecto y esa era tu misión. Pero visto en tus ojos la visión del fracaso, y he visto en tu rostro el temor reflejado. He visto en tu cara la duda y el miedo, y he visto en tu mundo de lo más entero. Podrá decirte que todo es perfecto, podrá decirte que todo es genial, podrá decirte que la vida es un sueño y que todo lo que sueñes sea la realidad. Podrá decirte que todo es perfecto, podrá decirte que todo es genial, podrá decirte que la vida es un sueño y que todo lo que sueñes sea la realidad. ¿Y qué más soñarás si la vida es tan cruel? ¿Y qué desearás si para ti solo te han colado? Si solo hay sufrimiento, si solo hay desamor, si lo único que tienes es el odio en tu interior. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Radical, radical sonoro. Radical. Estamos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro y a través de sevenrockradio.com. Ya sabes que tenemos hoy la entrevista con la banda Proud, que falta 10 minutos para entrar con ellos en directo. Y lo que estábamos escuchando era un par de temas de los antiguos, por supuesto. Estamos escuchando Dulce Miseria, de ese trabajo del 2009, también llamado Dulce Miseria. Y antes escuchábamos Por Siempre, extraído de su trabajo Pura Vida del 2005. Bueno, Proud es una banda que nace en el 97 en Madrid. Son uno de los referentes de la escena hardcore madrileña, nacida en los finales de los años 90, junto a bandas como Verbus, Like Peter at Home, Inside Meat, Malchance o Causa de Alarma. Si solo hay desamor, si lo único que tienes es el odio en tu interior. Voy a decirte algo que tú ya sabes. Encabezan en el 97 un resurgimiento lleno de orgullo y de mala fama en la escena musical de Madrid. Sus conciertos en la capital eran visita obligada para los amantes de los sonidos del New York Hardcore Old School. Naciste para perder, viviste para ganar, creíste en una vida solo perdida, jamás consideraste. Donde el pit y el cine, los sinalones constantes eran marca de la casa de los conciertos de esta banda Proud. El mensaje era básico, hardcore, amistad, traición y orgullo. Saca su primer demo llamado Solo los Fuertes en el año 98 de forma autoeditada, y que salió a la calle en noviembre del 99 de la mano de Backside Records. Y en cuestión de semana los Proud estaban en boca de todos con su sonido crudo, rápido, rabioso, agresivo. Dicen que habían sacado ese trabajo desde el corazón y lleno de himnos, el más puro estilo de la banda, como Madball, Agnostic Front o Hatebreed o Sick of It All. El mundo no es todo alegría y color. Es un En el año 2001 la banda comenzó la producción de su segundo trabajo, Ajuste de Cuentas, también bajo el sello Backside del 2001, que se grabó en los estudios Cube de Madrid bajo la producción de Alberto Ciara. Ajuste de Cuentas sería el álbum que les consolidó como una de las mejores y más honestas bandas del género hardcore old school a nivel estatal. Proud se mantenía fiel a su estilo musical, a ese estilo rudo, a ese estilo callejero que es del hardcore old school. Te vamos a dejar un tema que se llama Muerto y Enterrado. Este tema es extraído del trabajo Ajuste de Cuentas del año 2001. Flow. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo. Sonaba Los Pros con su tema Muerto y Enterrado, de ese trabajo que, bueno, un trabajo que se editó en el año 2001, Ajuste de Cuentas. La banda en el año 2002, por ahí en abril del año 2002, deciden separarse por problemas dentro de la banda. Y en el 2003, tras un año de inactividad, fueron invitados a participar en la primera edición del festival HFMN en Manresa, en Barcelona. La idea de hacer una reunión para ellos se convirtió en una realidad, y sobre las tablas de este concierto se fraguó la inevitable que pro volvían a los escenarios. Tras una pequeña gira junto a los valencianos All Fight, que hemos escuchado aquí, Pro se encierran en un lugar, en el local de ensayo, para escribir uno de los discos más aclamados de la banda, Rey de Reyes. Este disco salió en el 2004 a través del mítico sello Potential Hardcore. En verano del año 2005 la banda comenzó a escribir su siguiente trabajo de estudio, un EP de 6 temas llamado Pura Vida, también editado por la gente de Potential Hardcore. El cansancio y los problemas internos hacen que Pro crezca su actividad en el año 2006. Durante este tiempo, los miembros Nando, Tino y Diego en la batería, que estaban en la batería en ese momento, en el año 2006, formarían una de las bandas más reconocidas del Madrid Hardcore, Against the Spirits. En el año 2009, Pro anuncia el regreso más esperado con David de nuevo a la batería, y volvían con un nuevo título, un nuevo disco en el año 2009 llamado Dulce Miseria, editado por A Kick in the Head y Fremen Records. Durante todo este tiempo, Rana, vocalista de la banda, ha vivido en el extranjero. Tino y Nando continúan con Against the Spirit y David encontró refugio en otras cosas, pero Proud siempre estuvo esperando su momento. Y ese momento es ahora. Vamos a escuchar Sangre por Sangre, que de uno de los trabajos de Proud, que ya vamos a escuchar en la entrevista aquí, en directo, por Ahora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Y este tema, Sangre por Sangre, de los Proud, que vamos a escuchar, es extraído del trabajo Rey de Reyes del año 2004. Flows. Bueno, sonaban los Pros con su tema Sangre por Sangre, editado o extraído de su trabajo, como dije, Ajuste de Cuentas. Y ya estamos llegando al momento de la entrevista y decir que Pros volvió y en este momento y anuncian su regreso cuando Rana vuelve aquí a España y comienza lo que es su nuevo disco llamado Cuando Todo Esté Perdido. Escuchamos un tema de Cuando Todo Esté Perdido, En el Destierro, se llama el tema que vamos a escuchar. Ellos son Pros y están aquí en Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org. Sonaba en el destierro y entra Goliat de lo nuevo de Proud. Y al teléfono tenemos a Nando. Buenas noches, Nando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Oye, por cierto, tremendo disco, ¿no? ¿Te ha gustado? Muy, muy bueno, muy bueno. Ya, me alegro, muchas gracias. 12 años después de Dulce Miseria, ¿por qué habéis esperado tanto tiempo para sacar un trabajo? Bueno, nosotros sacamos Dulce Miseria en 2009 y estuvimos más o menos pues girando con ese disco pues, 2 años, así más o menos, 2011, 2012, en 2012 hicimos los últimos conciertos ya de Resurrection Fest, aquí en Madrid también tocamos un par de veces y luego, bueno, la historia es que muchos saben que, bueno, que Rana se fue de España, le salió una oferta laboral en Asia y ha estado allí 6 años. Entonces, bueno, durante ese tiempo el proyecto pues se quedó aparcado, ¿no? Nosotros ya nos resistimos, o sea, hemos tenido tantos altibajos en nuestra carrera que ya nos resistimos a decir cuándo se ha acabado, cuándo no se ha acabado, o sea, directamente pues aparcamos el proyecto y cuando se pueda retomar, que ha sido ahora, pues bueno, fue hace casi 2 años, lo que pasa que bueno, nos pilló la pandemia de por medio y pero bueno, nos ha servido también para escribir otro disco y también reencontrarnos otra vez, ¿no? Que eso era necesario. Mira, yo recuerdo la entrevista que tuvimos en el 2009 en Radio Vallecas, donde teníamos antes a Radical Sonoro, y hablábamos del disco Dulce Miseria en el 2009, imagínate, el 15 de octubre del 2009 estuvimos hablando de ese disco en el programa en Radio Vallecas. Bueno, 12 años ha pasado de ese Dulce Miseria a este nuevo trabajo, que por cierto se las trae, ¿eh? Un trabajo 10 tracks, pero manteniendo el hardcore New York School, ¿no? Esas letras agresivas, esa música agresiva. ¿Cómo ha sido la producción de este nuevo trabajo que se llama Cuando Todo Esté Perdido? ¿Cómo ha sido la producción? Pues la producción básicamente empezó pues al poco de anunciar que volvíamos como banda, pero que bueno, que nos iba a llevar un tiempo volver a empezar a hacer conciertos y demás, pues ahí empezamos a escribirlo. No teníamos local de ensayo entonces. Lo hemos hecho prácticamente en locales por horas, o sea, yendo, y entonces bueno, yo creo que eso también ha influido para aprovechar más el tiempo y trabajar más los temas, ¿no? Y tampoco teníamos una fecha exacta de cuándo íbamos a grabar, con lo cual lo hemos hecho bastante con calma y luego bueno, pues cuando llegó la pandemia, nos encerraron en casa, allí pudimos maquetar los temas. Y más que nada porque bueno, porque fue salir de la cuarentena y prácticamente meternos a grabar en Metropol y bueno, como Rana no vive, o sea, Rana ha vuelto a España pero no vive en Madrid, entonces bueno, también restricciones que había de desplazamientos y demás, pues bueno, pues se alargó un poco más, íbamos a estar en principio un mes grabando y se nos fue casi a 3 meses y luego pues bueno, pues se ha retrasado todo, pero bueno, el disco está allá y ahora pues a ver si nos dejan salir a defenderlo. Ganas hay. Oye, este nuevo trabajo, ¿podemos decir que es el más sólido que ha tenido Proud? Yo diría que sí, o sea, me refiero a ver. Todos los discos tienen su personalidad, tienen su magia, pero yo creo que este, una cosa que le diferencia al resto es precisamente esa solidez, ¿no? Ese, yo creo que ya tiene un trabajo detrás de producción, no es tan loco y yo creo que está bastante bien, refiero, a ver, dentro de lo modesto que puedo ser, pero bueno, yo creo que, o sea, que también somos muy críticos nosotros, y luego al final lo estás escuchando después de tantas veces, siempre le acabas encontrando cosas que no te gustan o que cambiarías y tal, pero bueno, yo creo que en conjunto, yo creo que si no es el mejor, pues debe de estar por ahí cerca. Dentro de la producción, ustedes habéis participado, ¿no?, como banda en la coproducción del disco, o sea, no, podemos decir que es un disco autoproducido, autogestionado, ¿no? Sí, realmente nosotros, nuestros discos siempre han sido así. Sí, lo sé, lo sé. Yo nunca, o sea, hemos trabajado con gente, pues hombre, ahora Coque Díez, Alberto Seara, hicimos dos discos con él, Carlos Adman, o sea, hemos trabajado con gente muy potente, pero que realmente nos han servido de guías, ¿no? O sea, no han sido, han sido una parte, evidentemente, de la producción, ha sido una voz más en la producción, pero no ha sido, pues, como a lo mejor esas producciones en las que tú llegas, grabas y el productor hace lo que quiere y ya está, sino que aquí realmente ha sido un trabajo de entendimiento mutuo, ¿no? Porque al final luego, por ejemplo, con Coque no habíamos trabajado nunca y bueno, y al principio pues cuesta porque no te conoces y tienes que ver por dónde coge a cada uno, pero mira, al final nos hemos entendido bastante bien y ahí está el trabajo que lo atestigua. Bueno, sabemos que la letra siempre ha sido un hito dentro de la banda, ¿no? Dentro de la historia de la banda siempre habéis tenido ese patrón progresivo en el disco y que la letra siempre ha hablado de, pues, de la amistad, del hardcore y de todo esto que engloba lo que es el hardcore, el New York hardcore. ¿Las letras de este nuevo trabajo siguen teniendo esa misma dirección dentro de la letra, o ya habéis cambiado un poco lo que queréis expresar dentro de las letras? A ver, yo creo que ya desde hace muchos años ya no, o sea, yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre el hardcore y sobre la escena. Hombre, siempre te puede quedar algo nuevo que aportar, pero realmente en ese sentido yo creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir en los dos o tres primeros discos, ¿no? Y a partir de, yo creo que de Pura Vida, nos empezamos a meter ya más en abordar temas más personales, más de, pues, ¿no?, de lucha interior, y yo creo que además incluso ahí encontramos también más gente que se refleje en esas letras, ¿no? Y en este disco, pues bueno, pues sigue un poco, cuenta un poco, pues las vivencias de los últimos años, de cómo cuesta salir adelante en este mundo, los problemas personales, emocionales, económicos, o sea, todo eso, al final hay algo de eso en el disco, ¿no? Y yo creo que ahí en ese sentido todo el mundo se puede sentir identificado. Totalmente, sí, sí. Bueno, aquí podemos decir que hemos avanzado, ¿no? Hemos madurado, no sé cómo podríamos decirlo. Oye, por cierto, este nuevo trabajo que ya tenéis formato digital para que la gente lo pueda escuchar, está trabajando, va a salir en formato CD, ¿verdad? Sí, ha salido en CD, en vinilo también. Ah, menos. El vinilo se ha agotado. No, se ha retrasado. Ah, vale. Porque en la fábrica, pues bueno, cerraron la fábrica durante unas restricciones que hubo ahí en República Checa, y entonces, bueno, se retrasaron todos los lanzamientos que tenían, y el nuestro, pues no ha sido una excepción, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, la gente que lo ha comprado en pre-order lo ha comprendido, y me imagino que habrá gente que lo esté escuchando ahora, a lo mejor en plataformas digitales, y diga, pues mira, pues ya me espero a octubre para comprármelo, o me pido al CD o lo que sea. Y luego sí, bueno, también hemos tenido lo que es un lanzamiento simultáneo digital, que es la primera vez que, claro, como hemos estado tantos años parados, pues no habíamos tenido oportunidad de hacer un lanzamiento también así, y la verdad es que está yendo muy bien. ¿Bajo qué sello lo habéis editado? ¿Cuál ha sido el sello participante dentro de para sacar? Lo ha editado HFMN, que es también nuestra agencia de contratación. Entonces, bueno, mejor que ellos no no se van a preocupar de moverlo. Es cierto que el último disco, nosotros, Dulce Miseria, nos lo autoeditamos y lo distribuía Fragment. Y ahora mismo, por ejemplo, pues HFMN pues tiene una distribución y tiene una plataforma desde la que nos puede apoyar, que yo creo que, con todos los respetos a los sellos en los que hemos estado anteriormente, la verdad es que es donde mejor estamos. Y eso que habéis estado en varios sellos, como por ejemplo estuviste en Potencia Hardcore y en varios sellos, que Backside también, que fueron los primeros que editaron solo los fuertes, Ajustes de Cuentas, y que bueno, como tú dices, que han marcado una historia dentro de lo que es Proud, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tenemos un amigo en común que estuve hablando con él, nos dio una anécdota de un concierto que hicieron ustedes en Murcia y que alternaron con ellos, Fuerza de Lucha. Darío. Nos contó una anécdota que cuando tocaron, era el quinto concierto de Fuerza de Lucha, uh-huh. y ustedes estaban de gira presentándolo, el disco, creo que era el disco de... ¿Podría ser Ajuste de cuenta que se estaban presentando? No me acuerdo. Creo que fue Solo los Fuertes. Solo los Fuertes, de 99. Sí. Lo único que el concierto ese creo que fue en el año 2000 y de hecho fue de los primeros conciertos con David a la batería. Pues me contaba que tú eras... Te encantaba el sonido de la guitarra muy, muy, muy, muy alto. Y que sí, tú te decías, bájalo. Y tú bueno, dijiste, Sí, es que a él le gusta mucho contar esa anécdota, pero es que yo creo que no estaba tan alto. Es que esta gente de provincias, pues... Es que es lo que tiene, el oído no lo tiene tan fino, creo. No, la verdad es que sí, hay veces que, bueno, que tú estás... ten en cuenta que cuando estás en una sala donde hay monitores, donde hay... una PEA y demás, pues es muy fácil coger y decir aquí bajito el ampli, que luego lo subimos por otro lado. Pero cuando vas a pelo en garitos así y tienes a un batería como David, le está dando unas hostias a eso, que es que no es, vamos, o sea, que es que como no te metas volumen, es que no te escucha por ningún lado. Claro, entonces eso hay que vivirlo también. Bueno, eso lo contaremos. Él ha estado pendiente de la entrevista y estuvo portando pues anécdota. Y hablando de anécdota, ¿alguna anécdota? Hola. Sí, estoy por aquí. Hola. Estoy por aquí, sí, no sé qué pasó. Te he perdido. Sí, ahora estoy. No, que decía que bueno, que él ha estado pendiente de la entrevista y bueno, y ha ido aportando anécdotas. También nos contó que una vez Rana fue a otro concierto de donde son ellos, de Murcia, ¿no? De Rafal. No te oigo, perdón. Ahora sí. No, parece que se va. Ahora. Espera, ahí. A ver, ahí te tengo. Vale, que nos contaba también Darío que uno de los conciertos que hicieron ustedes en... Es que... Espera. Me voy a colgar, ahí. Ahí. ¿Qué sé? No te oigo. ¿Ahora? Sí, te oigo, pero no, ya después no. Ahora, espera. ¿Ahora? No, muy bajo. Espera, ahí. Ahora, te oigo, sí. Que... Espera, quería contar... Es que algo aquí. Que me contaba... ¿Qué pasa con este micrófono? Espera. No me voy a colgar. Ahí. Que me contaba Darío que uno de los conciertos que hicieron ustedes en Rafal, en Alicante, sí. Uh-huh. Que Rana estaba enfermo, tío, que tenía fiebre a reventar y que solamente subió... Y se tuvo que ir a tomar sopas y tal, porque tenía un fiebrón, pero que lo vio todo en el escenario. ¿Te acuerdas de ese concierto? Sí, creo que antes del concierto sí estuvo malo. De la manera que todos los cantantes se ponen malos en los conciertos. Todos les empieza de repente a doler los nervios. Sí, pero sí, esa sí me acuerdo. Pero bueno, no es la primera vez. O sea, es que hay veces que ten en cuenta que no me acuerdo si veníamos de tocar a otro sitio, pero... Hay muchas veces que a lo mejor llevas 2-3 conciertos seguidos y claro, la garganta tiene un límite. Claro. Pero vamos, sí, bueno, esas cosas pues al final pasan, pero bueno, lo sacas todo y lo sacas adelante y al final la gente lo pasa bien. De hecho, creo que si no me equivoco, ese concierto lo tengo por ahí grabado en vídeo y recuerdo que vamos, que la peña lo gustó enormemente, vamos, estuvo muy bien. Oye, Nando, ¿te acuerdas alguna anécdota así muy, muy contada por vosotros, por ti en este caso? ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros que, no sé, te haya marcado como músico, como persona, no sé, algo, dan una anécdota? Pues imagínate, hombre, 20 años. Del 97 que te esté por ahí dando vueltas, claro. Imagínate, ¿no? Sí, pues hombre... Los primeros conciertos, ¿no? Son los que más guardas un recuerdo luego ya es cierto que muchos se te olvidan y tienes lagunas y te hablas con gente y te dicen, pues has visto no sé dónde, y es que no te acuerdas, o a lo mejor dices, pero tío, ¿cuál de las 25 veces que hemos tocado en Basauri me estás hablando? ¿Sabes? O sea, al final es un poco así, ¿no? Y yo sobre todo, los primeros conciertos son los que, pues eso, me acuerdo que empezamos, no teníamos, ninguno de nosotros tenía carnet de conducir y nos íbamos a tocar por ahí en autobús, o sea, llevamos las guitarras y todo ahí en el autobús y que yo no sé cómo llegaban vivas después. Y hombre, de esos conciertos pues guardo muy buen recuerdo y de, pues eso, al final es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de vivencias, tienes sentimientos encontrados porque también pues has sufrido muchas penurias, o sea, igual que ibas en autobús, pues dormías en el autobús o yo qué sé, o te hacías a lo mejor 800 kilómetros y luego no había nadie, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Había muy poca gente y eso, pues hombre, yo creo que muchos de los grupos que salen ahora, que salen con muchas cosas hechas, pues ese tipo de cosas no las han vivido, ¿sabes? Y yo creo que es muy importante para cuando se forja una banda, también pasar este tipo de desgracias. Bueno, también te da satisfacción pasar al final recordando aquello que pasó, pues te da satisfacción. Uh-huh. Donde habéis llegado ahora, pues. Soy de la banda, yo creo que de las bandas más representativas del hardcore estatal, ¿no? Dentro del hardcore, New York Hardcore School, ¿no? Uh-huh. Actualmente sigue siendo Rana de la Voz, estás tú en la guitarra y coros, está Tino en el bajo y David en la batería, o sea, que prácticamente la formación que lleva ya años tocando dentro de Pro, ¿no? Uh-huh. Sí, hemos tenido pues algunos cambios a veces, evidentemente, ¿no? David, por ejemplo, dejó el grupo en 2005, grabamos Dulce Miseria, o sea, perdón, Pura Vida con otro batería, entre medias tuvimos otros dos o tres, entonces, y luego, bueno, dejamos el grupo y cuando volvimos, pues decidimos volver los mismos que éramos, ¿no? Para mí es aunque David no empezó en el grupo, David entró en el 2000, para mí es el batería original de Prado. Claro, marca una amistad, ¿no? Que uh-huh. Eso vale mucho, ¿no? Tú sabes que todavía hay gente que os pide Madrid 83 en los conciertos. Sí. Todavía hay gente. Y de esa no nos la vamos a librar. No, digamos, es que, a ver, es que no podemos. O sea, no podemos no terminar un concierto con esa canción y después, desde luego, no puedes tocar ninguna más. Hombre, es un himno, ¿no?, de ustedes. Un himno. Un himno es un himno del hardcore. Espérate, ahí. Que digo que es un himno de ustedes, un himno del hardcore. El hardcore madrileño, ¿no? Sí, yo creo que, hombre, que la escena de Madrid tiene muchos himnos de muchas bandas y yo creo que este, pues, es uno más y a lo mejor es de los más representativos, yo creo, sí. Oye, ¿sabes qué? En el Facebook nos escribieron desde Sudamérica preguntando si tenías pensado pasar el charco en algún momento, porque tenéis muchos seguidores en Sudamérica. Y eso de cantar castellano también le da ese punto, ¿no? ¿Habéis planteado alguna vez tener algún tema cantado en otro idioma, por ejemplo, en inglés? Sí, de hecho, cuando grabamos, después de Ajuste de Cuentas, lo que empezó a ser la producción de Rey de Reyes, en un principio había temas que eran en inglés directamente, porque en un principio Rey de Reyes lo iba a sacar un sello de Berlín, lo iba a sacar Mad Mob, y luego al final se torció la historia y en un principio íbamos a incluir algunos temas en inglés o incluso así un poco en Spanglish, ¿no? que se lleva ahora mucho dentro del rollo trap, pero... Pero ya casi lo inventamos nosotros. Y sobre de girar por Latinoamérica, no sé, Colombia, es un sitio, de hecho nos escriben de Colombia, y no, es un sitio que a Pro le tienen bastante, bastante cariño y bastante respeto dentro de la escena colombiana de hardcore. De hecho, habéis marcado a muchas bandas locales, habéis marcado, por ejemplo, Grito, hay otras bandas. Dar a cada uno lo que es suyo, habéis marcado pues sus inicios. Entonces me preguntaban ellos, me preguntaban ellos si teníais pensado hacer una gira sudamericana, presentando nuestro trabajo, ¿no? Nosotros llevamos por lo menos, yo creo que los 12 años que hemos estado prácticamente sin, desde el último disco, o sea, hemos intentado ir a Sudamérica muchas veces. O sea, nos escriben de, sobre todo de Chile, ¿no? Pero también de Argentina. De Chile también, ¿verdad? Sí, sí, de México, de Colombia, incluso de Cuba. Pero al final se tiene que dar unas circunstancias. Bueno, ahora evidentemente encima la pandemia pues lo complica, sí, más todavía. Totalmente. Pero se tienen que dar también unas circunstancias que hasta ahora pues no se están dando, ¿no? Pero yo estoy convencido de que en algún momento eso va a suceder. Y a los que estamos aquí en España, ¿cuándo podremos ver a Prods dando tralla con este nuevo disco? Pues en cuanto nos dejen. Básicamente las autoridades sanitarias, porque nosotros a día de hoy pues no concebimos un concierto de Proud sin, ya no te digo, o sea, por supuesto con la gente sentada no, pero nosotros queremos hacerlo pues como queremos volver, como tiene que ser, ¿no? Y eso solo puede ser con la gente participando con nosotros, o sea, moviendo el pit, haciendo mos y cantando y vaya, lo que tiene, claro, que ser, como tiene que ser. Claro, entonces yo creo que la gente, nosotros estamos ya cerrando fechas, pero estamos un poco a la expensa. Es cierto que ahora pues llevamos supuestamente un ritmo de vacunación que yo creo que estamos más cerca de lo que creemos de poder llegar a eso, pero yo creo que la gente que nos escucha y la gente que nos separa a ver a nuestros conciertos no espera que sea de otra forma. Entonces yo creo que igual que hemos esperado este tiempo para grabar un disco, pues hombre, espero que no tengamos que esperar tanto, pero yo creo que es mejor esperar a que se den las mejores circunstancias. Bueno, Nando, tío, a la gente que nos escucha, ¿dónde se pueden de momento escuchar? Redes sociales, ¿cómo buscar contacto con la banda, correo electrónico, cómo lo pueden hacer? Pues hombre, a través de Facebook y en Instagram, estamos ahí. Y luego escucharnos, pues está el disco, está en casi todas las plataformas digitales. Luego aparte, bueno, se puede comprar en nuestra tienda de merchandising, que es Lost Merch, y ahí está el disco y hay varios, o sea, hay camisetas, hay un montón de cosas, y escucharnos pues en Spotify y el resto de plataformas. O sea, no sé, ahora mismo es mucho más fácil realmente descubrir grupos y... Sí, no como en 1999, cuando sacan Solo Fuerte, ¿verdad? Sí, entonces, o sea, fíjate lo difícil que era el catálogo pequeño que tenía Backside, y además, y fue sacar ese disco y salíamos a tocar a Bilbao, Barcelona, o sea, la gente se sabía nuestros temas y nos parecía algo increíble, ¿no? O sea, conseguir ese tipo de alcance. Pues la verdad que sí. Pues yo recomiendo esos 10 trallazos que tiene este nuevo trabajo de Proof, que no te van a dejar indiferente. Este nuevo trabajo que se llama Cuando Todo Esté Perdido, que tiene apenas una semana de lanzado, una semanita, o sea que está caliente, 10 trallazos puro y duro a mejor estilo de Proud. Nando, hermano, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y no, salúdame al resto de la banda de parte de Radical Sonoro. Sí. Y espero verte pronto en un pit, en el mall, a ver si nos dejan. O aquí, en los micrófonos. Hermano, muchas gracias, Nando. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un gran abrazo, cuídate. Hasta luego, chao. Bueno, era... escuchábamos... Voy a tener que cambiar el micrófono porque está dando problemas. Bueno, escuchábamos a Nando de Proud y vamos a escuchar un tema de ese nuevo trabajo. Dejar que ardan. Solo nos quedarían Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Bueno, estuvimos hablando con Nando de la banda Proud con su nuevo trabajo que está muy bueno. Ese trabajo que se llama Cuando Todo Esté Perdido. Estuvimos hablando con Nando, como dije, guitarra de la banda. Estuvimos escuchando ahora un par de temas Dejad que Ardan y estuvimos escuchando Elegidos para la Gloria. Yo personalmente me quiero despedir de esta entrevista con Prod con un tema, ese tema que dije, Madrid 83, que es un himno del hardcore madrileño y de España. Y yo soy Prod, nos despedimos ya, cerramos lo que es la parte de Prod y ya seguimos con nuestro sumario de esta noche. Prod. medio poder. Como una manada luchando con mi gente en un pacto de sangre que nos une hasta la muerte. En la calle como guardián, siempre me servirán con los brazos armados de esperanza y de fe. Esto es lo que hay, esto es lo que somos. Estamos hablados de demonios. Madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, Radical Sonoro. Sonoro. Madrid Hardcore era el tema de, bueno, Madrid 83, esta bandaza, Proud, que estuvimos entrevistándola aquí y que hemos dado, pues ya finalizado este especial. También estuvimos escuchando varios temas de varios su trabajo. Esta Madrid, este tema que hemos escuchado de Proud, el tema Madrid 83, es editado o salió en el disco Solo lo Fuerte de 1999. Bueno, llegó pues nuestro segundo capítulo de Descaneducta con Julio Magdalena desde Maturín, Venezuela. Hoy nos cuenta, nos va a contar algo de una bandaza de los conocidos Dead Kennedy. Ahí está, tu Descaneducta Radical. Para descarriados y radicales de Venezuela y el mundo, buenos días, tardes o noches. No importa el día ni la hora, lo importante es que te la estés vacilando con mente positiva y buena vibra. Bienvenidos a Descanécdota, libertad sonora. Aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan por las señales interactivas de Descarradio a través de descarriados.site, ubicados en Florida, Estados Unidos, y Radical Sonoro, emitido a través de Agora Sol Radio de Madrid, con retransmisión en vivo por Seven Rock Radio en Santiago de Chile. Y en diferido, en España por Sol y Rabia Radio y por rockinvierso.com 96.1 Ponferrada FM. En el Pacífico Mexicano por www.piratitaradio.com. En Colombia por Radio Cruda, emisora independiente en línea. En Ecuador por Radio La Calle. Y en Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Si te gusta el rock, el punk rock, el post-punk, el ska, géneros afines y la fusión de todo esto, sintonízanos por la página web de tu preferencia, sube el volumen de tu equipo, ponte cómodo y prepárate para esta nueva experiencia radical. Para todos, muchísimas gracias por su sintonía. Soy Julio Magdalena, certificado de locutor Venezuela número 56657, y sin más preámbulos, iniciamos el camino hacia la libertad sonora. Thank you. En esta ocasión vamos a recordar a la legendaria y controvertida banda de punk rock y hardcore punk californiana Dead Kennedys y a su álbum debut Fresh Fruit for Rotten Vegetables de 1980, en español Fruta Fresca por Verduras Podridas, publicado por el sello discográfico Alternative Tentacles, que esta semana cumplió 41 años. Para mí, sigue tan vigente como entonces. Dead Kennedys fue una de las bandas pioneras del hardcore punk norteamericano, que tuvo un impacto significativo no solo en el Reino Unido, donde llegó a ser disco de oro, sino en el mundo entero. No es casualidad que este álbum se publicara el mismo año que Ronald Reagan fuera elegido presidente de Estados Unidos, pues sus ideas y políticas sirvieron de caldo de cultivo para inspirar la música políticamente radical de la banda. Inspirados en bandas de la primera ola del punk británico y de la música surf californiana, Yellow Biafra y su gente crearon un álbum excepcionalmente directo, inteligente y humorístico, que satiriza la desoladora panorámica de la época. Este álbum demuestra su desprecio no solo contra la derecha ultrarreligiosa, sino también hacia los demócratas, atacando a los fluorescentes yuppies y en especial al gobernador del momento de California, Jerry Brown, a quien tildó de fascista zen, con temas como California Overalls. Con el tema Kill the Poor, Biafra ironiza con acabar con todos los pobres para conseguir una sociedad limpia, entre comillas, y cargan contra los marines estadounidenses con el clásico Holiday in Cambodia. Canción antimilitarista y bélica lanzada como segundo sencillo de la banda en mayo de 1980 junto a Police Truck. La fotografía de la portada del sencillo fue tomada de la masacre de la Universidad de Thammasat en Tailandia, que demuestra a un miembro de la multitud golpeando con una silla de metal el cadáver ahorcado de un manifestante estudiantil. La canción fue regrabada para este álbum debut y la grabación original, así como la cara B del sencillo, están disponibles en el álbum recopilatorio de rarezas Give Me Convenience or Give Me Death de 1987. Dead Kennedys junto a Black Flag, Minor Threat, Circle Jerks y Bad Brains, entre otros, son los responsables de influenciar posteriormente a músicos que conformarían la escena hardcore melódica, skate punk y straight edge desarrollado en los Estados Unidos en los 80s, pero estas son otras historias. Disfrutemos del clásico Holiday in Cambodia de Dead Kennedys, Punk's Not Dead, y hasta la próxima Descanectos. ¡Suéltalo, David! Hooray! Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, 21:50, 20:50 en las Islas Canarias. Escuchábamos, pues, de Escarlota, de nuestro amigo Julio Magdalena desde Maturín, Venezuela. Hoy nos hablaba sobre esa mítica banda, los Dead Kennedy. Qué bandaza. A mí me gustaba mucho, me gusta mucho esa banda, de hecho. Y hablaba sobre 1980, de ese trabajo, de esa banda, Dead Kennedy. De la mano de nuestro amigo Julio Magdalena desde Venezuela con su Escarlota Radical. Encontré mi alma dentro de un cajón. ¿Qué pasó con tu risa que ahora está chao? Bueno, vamos a seguir y escuchamos, vamos a colocar una banda que también se fundó en el 97, justo igual que nuestros invitados pros que lo tuvimos aquí sobre la... sobre hace un rato ya, y estuvimos charlando con ellos. Y vamos a escuchar una banda que también marcó una historia dentro del hardcore de Madrid, también llamados Madrid Hardcore ellos. Esta banda, como dije, se fundó en el 97 y su primer trabajo lo dejó en el 98, llamado 13, Insurrección en el 2000, El Mundo en Guerra en 2004 y Muerte para Mis Enemigos en 2007. Por supuesto que ya mucha gente que nos está escuchando sabrá de qué estamos hablando. Estamos hablando de esta bandaza, de una bandaza llamada Verbus. Y que, bueno, que como dije, bueno, lo que pasa es que esta banda mezclaba el hardcore y el metal. O sea, sonaba más rollo metalcore. Y nosotros, como dije en el principio del programa, queremos, pues, dar un pequeño homenaje a la época de Proud, y hemos buscado bandas que bueno, sonaron en aquella época y que siguen sonando. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido por agorasolradio.org y a través de Spotify y por supuesto en iVoox. Y bueno, yo creo que me equivoqué, el amigo Julio no está en donde está Venezuela, pero creo que él está en Cumaná. Eso, en Cumaná. Así que, bueno, Julio, disculpa, la próxima vez lo pondremos bien, lo voy a apuntar. Julio está en Cumaná, esa es la tarea. Sombra de algún árbol muerto, hecho a la suerte mi final. Bueno, pues nada, estamos aquí en directo con este programa Radical Sonoro todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora española. Y nos quedaremos la próxima semana. Pues está pendiente de nuestras redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter como Radical Sonoro. Está pendiente que vamos a ver qué vamos a hacer la semana que viene, qué especial tendremos, o quién sabe. Bueno, vamos a escuchar a la banda que hemos dicho, Verbus. El tema que vamos a colocar de ellos se llama Mis Hermanos y está extraído del trabajo 13 de 1998. Como dije, esta banda fundó también algo llamado Chula Records o Chula Crew, que hacían conciertos y grababan discos aquí. Bueno, ellos son Verbus. El tema Mis Hermanos, aquí en Radical Sonoro. Yeah. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escapamos hace tiempo de tu cementerio. Te gritamos en la cara cuando estabas ebrio. No me importa en absoluto tu forma de vivir. Cada quien hace lo que quiere, pero te tengo que advertir. Que puede notarse en la multitud que son tu descendencia, no son tu actitud. Actitud, actitud. Máscaras de hierro, patas o traseros. Máscaras de hierro, patas o traseros. Realidad. Si conocemos a los bastardos sin personalidad. Somos muchos, suficientes, llenando los lugares. En todos los países, en todas las ciudades. ¡Actitud! ¡Actitud! Máscaras de hierro, pateando traseros. Máscaras de hierro, pateando Hola, soy Carlos Kretschmer, bajista de Bebés Paranoicos, y desde Chile les mando un saludo gigante y afectuoso a Radical Sonoro, con un tremendo agradecimiento por todo su apoyo en la difusión de la música punk y rock latinoamericana, iberoamericana en realidad. Así que nada, sigan así, no se rindan y el punk no se muere. Bueno, pues ya empezamos la recta final de este programa. Lo que sonó era Kadeshi, que nos llegaban desde El Salvador, una banda que se funda en el 94. Su tema era Máscaras de Hierro. Y antes sonaba Verbus de Madrid del 97 con su tema Mis Hermanos. Recuerda que este programa lo podés escuchar en diferido por rockinverso.com los días viernes a 16 horas de España por la 96.1 de la FM de Ponferrada, con repetición los domingos a las 22 horas también de España. Si estás en México, 12 horas de Pacífico de México los viernes por piratitaradio.com. Y en Miami los sábados, 16 horas, por descarriados.site. Domingo, 22 horas, 20 horas de España, por solirrabia.com. Si estás en Colombia, los sábados, 20 horas de España, por solirrabia.com. Los domingos, si estás en Colombia, 12 horas de mediodía, por radiocrudo.com. También los domingos, en el Ecuador, a las 21 horas, por radiolacalle.com. Si estás en Argentina, 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar los días miércoles. Y en cualquier momento, podcast en agorasolradio.org, en Spotify y en iVoox. llegó el momento de noticias, conciertos, lanzamientos y más. Bajo la producción de nuestro hermano Julio Magdalena y de mi persona David Radical, te presentamos esta sección llamada Noti Radical. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Iniciamos el Norte Radical de hoy con algunos de los últimos lanzamientos y de las nuevas ediciones que están por venir. Empezamos resaltando una que llamará la atención de los fans del punk rock y en especial de los Sex Pistols. Decirte que la semana pasada, el día 2 de septiembre, fue lanzada una nueva edición en formato digital de un compilado publicado en formato CD del año 2008 titulado Agents of Anarchy. Esta edición viene con una selección de 20 temas en estudio en vivo y de los famosos Sex Pistols. Siguiendo la onda del punk rock con 20 años en la escena, el domingo 5 de septiembre se publicó Six Edge, el noveno álbum de la agrupación norteamericana Teenage Boate Rocket. Su sonido por momentos nos recuerda a los Ramones, ¿verdad? Entre los próximos lanzamientos subrayamos la banda norteamericana de deathcore llamada Whitechapel, formada en el 2006, quienes han fijado el 29 de octubre su lanzamiento de su octavo y nuevo álbum llamado King a través del sello Metal Blade Records, discografía que han venido publicando casi todos sus álbumes. Como adelanto, la banda ha estrenado el video oficial para su primer single llamado Lost Boy, el cual está súper flipante. De hecho, es el que está sonando en el fondo. La agrupación neoyorquina Everytime Die, que también es bastante conocida, los Every Time I Die, esta agrupación de New York City, creada por los hermanos Kate y Jordan Buckley, han fijado para el 22 de octubre, el día de mi cumpleaños, por cierto, como fecha para la publicación de su nuevo trabajo llamado Radical. Esta banda, como dije, Every Time Die, que es una banda que está en Nueva York, su base, presentará su noveno trabajo con el sello Epitaph Records, y tienen un sonido bastante, bastante interesante. No sé si vosotros lo conocéis, Every Time I Die. Si no lo conocéis, mira, escucha ahí. Buffalo. She seemed to really enjoy when I sing. I guess I'm in the drip tip of my goose chamber. Don't worry about it, I got it. Bueno, como decía, Every Time I Die, su nuevo single se llama Post Boredom. Y bueno. Editado por el Epitaph Records. Bueno, también tenemos noticias de aquí del territorio y por esta tierra, la banda madrileña de hardcore llamada Caos, bueno, hardcore punk llamada Caos Urbano. Están trabajando en su nuevo LP que lo sacarán en enero del 2022 y que nos han contado que será por motivo de su 15º aniversario. Deudas y causas perdidas. Este nuevo EP se llamará Euforia y será un híbrido entre canciones nuevas y algunos de los clásicos antiguos regrabados. El viernes 8 de octubre será su primer single de lo que será este nuevo proyecto y el disco se terminará de grabar en septiembre o octubre de este año por los estudios Skyline y será editado por Potencia Hardcore Punk. Así que a esperar por este bombazo musical de los Caos Urbanos. No mostraré debilidad. Y bueno, y los famosos Polla Record. Han dado su salto al cine con un cine documental llamado No Somos Nada, de la mano de Javier Corcuera, que es un máximo exponente del cine de autor documental contemporáneo. Así que este nuevo documental de la Polla Record, que se llama No Somos Nada, fue rodado durante la gira de despedida de la Polla Record y el grupo internacional, más internacional que tenía en España, llamado Polla Record, liderado por el señor Evaristo Paramont. Así que la Polla Record va al cine. Quieres confiar, solo un amigo te puede fallar. La culpable de mi ruina es la sociedad. otra bandaza que ya promete, los de Alcorcón, oferta especial, ya no sé, ya promete que tienen disco. No, promete que tienen disco y se llamará Cuando el Sabio Señala la Luna, que saldrá el día 4 de octubre en plataformas y que lo estaremos escuchando aquí. Bueno, se acabaron las noticias, pero va bien la parte de los conciertos, así que preparado a tu agenda. Y los conciertos, los PVP, esta banda madrileña, como dije, los PVP estarán presentando su trabajo el viernes 10 de septiembre en el Fan House de la calle Palafox número 8 de Madrid. Cuesta 10 euros la entrada, 20 horas será y es un aforo limitado. Así que tómate nota ahí. Esto para la gente que dice que no hay conciertos. Los asturianos de Zacato estarán presentándose este día 10 de septiembre, el viernes 10 de septiembre en la Plaza de Toros de Toledo, aquí cerca de Madrid, aforo limitado con normativa COVID, así que pendiente. En esta noche de brisa oscura, miro esos ojos que me susurran. Otro concierto que te queremos recomendar es un concierto que se va a hacer en la sala Let's Go de Parla, viernes 9 de septiembre, con la banda Mon Ami desde Francia, Embroidement, de Metal School del Bueno, Segundo Impacto, Backdown, una banda de Backdown Hardcore, a los rollos Bulldoze o The Nate Second to Dawn. Y Sakshu. Y otro concierto que queremos recomendarte aquí en Madrid será, bueno, para llevarlo de más que conocidos en la capital y el resto de los suburbios de Madrid, recordados por las cenizas de bandas como Comando 9mm, Andanada 7, Los Milicianos de FK, Donde Puedas y Larsen. Ya nos dejaron flipando con su nuevo, con su disco Loco Mundo volumen 1, y ahora vienen a presentar por fin su último trabajo llamado La Policía del Pensamiento volumen 2. Por supuesto que son Peligro 66. Se van a estar presentándose el día viernes 24 de septiembre en Independence Club, en la calle Atocha número 127 de Madrid. Y otro conciertico que se viene en la capital son de estos chavales llamados Tres Pollos. que se estarán presentándose junto a una banda también madrileña llamada Florescent School. Esto será el día 25 de septiembre a partir de las 21 horas en la sala del Vicio en Alcorcón. 10 pavos cuesta la entrada para escuchar a esta banda, por ejemplo, Tres Pollos. O también para escuchar los Florescent Schools. Y un poco más allá, el 27 de noviembre, en la sala BOT, festival de la mano de No Futuro Fest, este festival se va a llamar de Madrid. Madrid fue una ciudad mundial. Delincuencia Sonora, Cadena Perpetua, La UBI, La Broma de Satán, Espamódico, PVP, Panadería y Bollería, Nuestra Señora del Carmen. El 27 de noviembre, así que nota, toma nota. Y por hoy, esto fue Noti Radical. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, llegando casi al final del programa de hoy, hemos escuchado, pues, a lo que acabamos de escuchar era una banda que nació en los 90 en Madrid, se llamaba Mal Chance y era el tema Streaking Again de su trabajo You Can Bring Us Down de 1999. Y antes sonaba pues nuestro Noti Radical, noticias, lanzamientos y algo de concierto también. Si tienes algún concierto, alguna noticia, lo que sea, mándanos un email a radicalsonororadio@gmail.com. Bueno, vamos a escuchar a los hermanos de Subversión X con sus anécdotas subversivas. A ver qué nos cuentan de cómo grabaron El Mal de la Humanidad. Ellos son los Subversión X y sus anécdotas subversivas. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. En esta anécdota comentamos la resurrección que provocó la grabación del Mal de la Humanidad, la resurrección de Subversión X, en el 99. El Mal de la Humanidad, la duda, la envidia y la mentira. Esta grabación nos puso las pilas otra vez, mucha ilusión y teníamos temas nuevos. Akecha deja el grupo y Alex, otro medio infiltrado en Subversión X, se cuelga al bajo y decide echarle dos cojones y cantar mientras la electricidad nos recorra el cuerpo. Este tema fue el que dio un empujón a Subversión X a seguir adelante tras una época en stand-by. Se grabó en los estudios Chocablock de Bilbo a finales del 99. Se trata de un tema ideado por Josu Espósito y realizado por Subversión X para el recopilatorio Tren con destino al infierno, un tributo a Escorbuto, volumen 1. La idea original de Josu era incluirla en su disco en solitario que nunca llegó a salir. Se quedó en uno de los tantos proyectos por acabar debido a su muerte en 1992. Javi recordaba parte de la música y de la letra. Se añadieron varios renglones, algunos riffs y quedó El Mal de la Humanidad, un tema directo, impactante y que no deja títere con cabeza. La prueba es que es juez en algunos sectores más reaccionarios, salvapatrias que buscan nuestro boicot por el simple hecho de haber escuchado el estribillo sin prestar atención al resto de la letra. Demuestra hasta qué punto tiene razón la letra, que solamente hace referencia a que en cualquier lugar te vas a topar con gente chunga, que seas como seas y vayas donde vayas, te encontrarás con bastardos. No hablamos de patrias-estados, hablamos de la estupidez humana. Habrá gente que merezca la pena, por supuesto, y puede que esa gente sean vascos o españoles. Y gente que te puteará o lo intentará. Y puede que esa gente también sean vascos o españoles. El Mal de la Humanidad va dedicada a quien se dé por aludido. Un saludo a Radical Sonoro, aupa la plaga subversiva. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X, invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Escuchas Radical Sonoro. Llegó el final del programa de hoy. Hemos escuchado las anécdotas subversivas de la Subversión X. Y nosotros agradecer a todos los que nos sintonizaron en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org, o a través de 7rockradio.com, Recuerda que este programa lo podrás escuchar diferido en los siguientes portales. Si estás en España, viernes 16 horas de España por rockybierzo.com, 96.1 de la FM de Ponferrada, con repetición los domingos 22 horas de España. Si estás en México, los viernes 12 horas del Pacífico de México por piratitaradio.com. Si estás en Miami, por descarriados.sai, los sábados 16 horas de Miami. Si estás en España, los sábados también a las 20 horas de España por solirradio.com. Domingo, si estás en Colombia, 12 horas del mediodía por radiocruda.com. Si estás en Ecuador, también los domingos, 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com. Y si estás en Argentina, a las 23 horas de los miércoles por laconquistadelpan.com.ar. Disponible también en el podcast en agorasolradio.org, en Spotify y en iVoox. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com y en Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por la gente que nos va a escuchar a través de las páginas de redes de difusión de rockinvierso.com, piratitaradio.com, descarreado.sai, solirradio.com, radiocruda.com, radiolacalle.com y laconquistadelpan.com.ar. Nuestra cita será el próximo jueves a la primera hora, 8 horas, 20 horas de España. Veremos qué pondremos el próximo sábado, jueves. Está pendiente en nuestras redes sociales. Nos vamos a despedir con dos bandas. Hablar de Blaze es hablar de una banda del top metal ecuatoriano, banda nacida en Guayaquil a mediados de los 80, que lanzaron dos sencillos en el 85 y en el 89, pero su primera larga duración se llamó Six Feet Into Reality en el 98 y el segundo llamado The Blaze en el 2002, y un álbum en vivo llamado Siempre Vivo en el Quixote en el 2002 y un compilado antológico en el 2015. Nosotros hemos extraído Raza Maldita del Six Feet Into Reality del año 98. Y nos despedimos con, o cerramos el programa con una banda que nos llegaban de Uruguay, de Montevideo, se llaman Hablan por la Espalda. El tema se llama Aprendiendo a Vivir, extraído de Denuncio del año 96, que fue su primer demo. Hasta el próximo jueves, gracias por la sintonía y gracias por la gente que nos ha escuchado a través de los podcasts y desde las páginas asociadas. Esto fue Radical Sonoro, cuídense. Escucha. Radical Sonoro. Sonoro. El pasado me hizo pensar, el recuerdo va a cansar, no te voy a perder, no respirar. Ya aprendí a vivir con él, ya me imagino que lo que vendrá, esto es lo que es, historia para mí, que espero me enseña para progresar. El pasado me hizo pensar, el recuerdo va a cansar, no puedo comprender, no puedo esperar. Radical Sonoro, Radical Sonoro. ¡Madre! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Hola, les saluda Daniel Sarmiento, baterista de Desorden Público, banda venezolana, y quiero recomendarles que escuchen Radical Sonoro, un programa que apoya la música underground de Latinoamérica, España y el mundo. Este programa sale en vivo los jueves a las 8 de la noche, hora de España, por agorasolradio.org. O si no, puedes escuchar sus podcasts en esta misma página, agorasolradio.org, en cualquier momento. Ya sabes, disfruta de Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro.